papagay. No, la banana se baila. Como si bailaban dos frutos, una nana y una banana. Oh la la la. La banana, na na. Faut prouver santé. La banana, na na. Si tu me danses, que se llama? Comment se llama? Se llama la banana.